se apasione por su formación. Y la parte del deporte es fundamental, decimos. A mí me pareció desde el principio que esa es una línea que, por ejemplo, hablando de los símbolos universitarios, comentábamos en esa reunión qué es lo que podríamos nosotros considerar que es la identidad del egresado de la PES Acatlán. Fue muy rica la reflexión, pero creo que uno de los símbolos más importantes de Acatlán es el fútbol americano. Uno de tantos, ¿no? Si la referencia como que está clara, puede haber varios, pero este me parece a mí fundamental.